En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este gélido jueves 10 de enero con 11 grados y medio de temperatura. Hasta las 2 te acompañamos en la radio, en Teleelch, en Radio Marca, en la televisión en Teleelch y también desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. Y hasta las 3 en redifusión. Recuerda que este programa puedes escuchar el podcast en cualquier hora del día. Eso sí, danos tiempo a que lo podamos colgar. Muy buenas tardes. Hoy ha sido presentado Nacho Gil. Fue el primer refuerzo del Elche Club de Fútbol. Llevaba entrenando desde el mes de septiembre y desde el 1 de enero ya con ficha. El futbolista reconoce que lo pasó mal antes de fichar por el Elche porque tenía muchas opciones, pero al final no se concretó ninguna y se quedó sin la posibilidad de firmar en el mercado veraniego. ¿Qué supone para él firmar por el Elche? Aquí estuvo su hermano, Carles Gil. Bueno, como he dicho antes, yo estoy muy contento de estar aquí. A pesar de pues de todo lo que me pasó antes, cuando me salió la opción del Elche, yo la cogí sin pensármelo. Ya también porque tengo una referencia detrás, ¿no? que me habló muy bien, como es mi hermano. De hecho, mi hermano aquí pasó sus dos mejores años como futbolista y pues a partir de ahí yo quiero repetir lo mismo, ojalá. Nada, como te digo, pues al final él aquí estuvo muy feliz, también salió todo, ¿no? El primer año suben a primera, el segundo pues hacen un buen año en primera y se mantienen y la verdad que estuvo muy, muy, muy feliz y como te digo, ojalá que podamos vivir. Es complicado vivir lo mismo, pero algo parecido. 23 años tiene Nacho Gil, hermano pequeño de Carles Gil, que está en el Deportivo de La Coruña. Un futbolista que ya debutó en la segunda parte en Tenerife, reconoce que le falta ritmo de competición porque lleva desde mayo sin jugar. Jugador que la temporada pasada jugó 20 partidos en Primera División, 6 en el Valencia y 14 en la Unión Deportiva Las Palmas. Pacheta dijo de él que era el jugador más versátil de la plantilla, que podía jugar en cualquier posición del ataque, en la banda izquierda, en la derecha, media punta, incluso de segundo delantero. Él, ¿dónde se ve mejor? Yo siempre lo he dicho, siempre me he sentido más cómodo en la parte izquierda o detrás del punta, pero he jugado en todas las posiciones de arriba y si el míster lo ve conveniente, pues jugaré donde él me diga. Pues son las preferencias de Nacho Gil, que se ve mejor en la izquierda o de segundo punta. El Elche es el equipo que más ha fichado hasta el momento, el auténtico agitador de este mercado invernal, un portero, Edgar Badía, del que se espera no haya ningún problema para inscribir su ficha y pueda jugar el domingo. Tiene toda la pinta de que si no hay problemas con la ficha, será titular. Dani Calvo, defensa, Nacho Gil, extremo media punta y Karim Azamun, que se espera su llegada esta tarde para pasar revisión médica, pero que no va a ser fácil que se le pueda inscribir para este partido. No está descartado, pero va a depender también del tema económico, porque ya no queda margen económico. A partir de ahora se fichará un central y un delantero, si se puede, si se va liberando masa salarial. Y para ello ya hay uno que ha salido. Iván Zotko se marcha cedido al Lleida. segundo clasificado del grupo tercero, rival del Elche la temporada pasada en Segunda B, aunque es una cesión un tanto engañosa, porque en realidad ya no volverá al Elche Club de Fútbol, acaba 30 de junio, pero es una cesión por variables. Luego lo explica precisamente Jorge Cordero. Bueno, pues primera salida la de Zotko, se ha marchado uno, han llegado cuatro, lo explicaba el director deportivo. Para volver a entrar hay primero que dejar salir. El margen económico no queda. Cada vez que hagamos un fichaje tenemos que hacer lo que se está haciendo hasta la fecha, que es el tema del tema de la ampliación de capital. O sea que ahora mismo no tenemos margen. Ahora estamos con la inscripción a ver si nos da para con el tema de Edgar. Y bueno, después la batalla de inscribir a Garín y a partir de ahí ver si también se nos libera algo con la salida para poder inscribir, pero bueno, como digo, le decía antes a Paco, llevamos cuatro fichajes en 10 días, creo que hemos avanzado bastante, tenemos que también tener un poco de cabeza, de ser cautos, esperar un poco que hayan salida y a partir de ahí elegir bien y decidir bien, siempre y cuando mirándolo todo, que nos interese, que nos cuadre a nivel económico y bueno, pero estamos trabajando. Y ayer, partido amistoso en Crevillente, banco de pruebas para Pacheta con el debut de Edgar Badía en la portería, aunque llegaron a jugar los tres porteros, y sobre todo de Florentín Pogba, el jugador que está a prueba. El Elche empató a 1 en los 90 minutos reglamentarios y en la tanda de penaltis venció por 3-5. Con lo que se llevó esa vigésima edición del trofeo Enercop. Los menos habituales gozaron de minutos y algunos de los titulares fueron reservados por el técnico. Casos de, bueno, pues Gonzalo Verdú, Nino, jugadores con los que el técnico lógicamente no va a arriesgar de cara a este importantísimo partido que se va a jugar este domingo a las 8 de la tarde en el Estadio Martín Herbalero. Bueno, pues abrimos escaparates y enseguida voces de los protagonistas de hoy con Nacho Gil, el último en ser presentado, pero fue el primero en llegar. El mundo está lleno de futbolistas. Están los callejeros, los que juegan al salir de clase, los que madrugan los findes y los que recogen balones de oro. Pero solo uno cree que el mejor partido es poder jugar contigo. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Nuevo Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Tienes tu T-Roc en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios, instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general. Más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. No soy un tipo corriente, soy un crossover, un amante de los crossovers de diseño. De la tecnología, los detalles, la capacidad. Un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 14.100 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong en Elche, en Sor Josef Alcorta 35. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hey Carlos, ¿cómo han ido tus propósitos de este año? Genial, me he tirado en paracaídas, he viajado a China y me he sacado el carnet de conducir. ¿Y lo de ponerte en forma? Eso... Para eso aún estás a tiempo, vente a Holiday Inn. 3.000 metros cuadrados de fitness, impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. El éxito de estar en forma. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. El fresquito del invierno, todo ventajas. Adelgaza, tonifica, desinflama, estira la piel. Te hace una comprobación de la batería de tu Skoda y un chequeo general gratuitos. Te hace ofertas de hasta un 35% de descuento. Espera, eso era si llevabas tu Skoda a un servicio oficial. Me he liado, será por el frío. Aprovecha el invierno y consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4, Tele-Elche, en Radio Marca, la radio del deporte. Entre todos, haciendo afición con un Elche que está, por un lado, pendiente del mercado invernal, de todo lo que se mueve, de las entradas y ahora sobre todo de las salidas, y fundamentalmente plantilla y cuerpo técnico del partido que van a disputar este domingo frente al Nàstic de Tarragona. Un partido para el que Pacheta no va a contar con hombres importantes que están lesionados de larga duración, a saber, Neider Lozano 10 semanas, 2 meses y medio, es decir que hasta finales de marzo no se va a contar con Neider. Gonzalo Villar, que también se lesionó en Tenerife, finalmente estará 4 semanas en el dique seco, es decir que hasta mediados de febrero tampoco va a estar, con ese esguince de rodilla. Y el otro es el alicantino Borja Martínez, que fue operado a mitad de diciembre y también pues le quedan otros 2 meses y medio, como mucho 3, es decir que estaríamos hablando que para mitad de febrero estaría Gonzalo Villar, para finales de marzo Neider y Borja Martínez, que serían sin duda buenos fichajes, entre comillas, fichajes. Los 4 que de momento tiene el Elche: un portero, Edgar Badía, un central, Dani Calvo, un centrocampista, Karim Amazón, y un extremo zurdo, media punta, como es Nacho Gil. Nacho Gil, que en el verano pasado vivió un calvario, terminó de jugar con la Unión Deportiva Las Palmas, llegó a jugar 14 partidos en el mercado invernal, fue cedido por parte del Valencia. En el Valencia jugó 6 partidos con Marcelino el año pasado, en una gran temporada del Valencia, y luego 14 con Las Palmas. No está mal, 20 partidos en primera. Pero en el mercado veraniego pues le pasaron muchas cosas. Estaba prácticamente hecho con el Córdoba. Al final se rompió porque el Córdoba no tenía tampoco límite salarial. Tenía un tope salarial bajísimo y no podía fichar. Fueron pasando vagones, no se subió ningún tren y se quedó sin equipo. El Elche reaccionó rápido y, aunque ya no podía jugar, a primeros de septiembre consiguió que viniese a entrenar para, bueno, pues embeberse de todo el método Pacheta, hacer grupo con el resto de compañeros, y el día 1 de enero, si es lo que Pacheta esperaba, firmar. Bueno, pues fue el primero que se diligenció la ficha, ya debutó el otro día en la segunda parte. Y bueno, pues Nacho Gil, que es un futbolista que además sabe lo que es el Elche porque su hermano se lo ha contado con pelos y señales. Carles Gil estuvo aquí 2 años y fue sin duda los 2 mejores años de Carles Gil, como ha reconocido el propio hermano. Tiene 23 años y es un futbolista que para Jorge Cordero no tuvo ninguna duda, aunque no pudo jugar y tuvo que estar entrenando septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses sin poder jugar. Cordero. Lleva aquí con nosotros, como bien digo, ya 3 meses, donde conoce el método, conoce el entrenador, conoce a los compañeros. Y bueno, viene cedido por parte del Valencia hasta el 30 de junio. Es un jugador formado en las categorías inferiores del Valencia. La temporada pasada jugó en primera división 20 partidos, 6 con el Valencia y 14 con Las Palmas. Y bueno, es un jugador que en ataque nos puede dar diferentes posiciones, ya sea en banda izquierda, en banda derecha, incluso por dentro detrás del punta, ¿no? Es un jugador dinámico, vertical, con gol, con buen disparo a puerta. Y bueno, le deseamos toda la suerte del mundo, darle la bienvenida. Esta es su casa y esperemos que nos ayude a conseguir el objetivo que nos hemos marcado, que en principio es mantener la categoría, permanecer en la Liga de Fútbol Profesional y que ojalá que si se consigue pues pueda estar con nosotros muchos años más, porque tanto como jugador como persona de momento pues aquí no ha ganado y espero que ahora mismo lo demuestre también en el terreno de juego y nos dé una alegría a todos. Un Nacho Gil que viene cedido, no es como Edgar Badía o Dani Calvo, que si se consigue el objetivo de la permanencia renovarían automáticamente 2 años. Nacho Gil ya ha dicho, Jorge Cordero, que interesaría, si el Elche se mantiene, negociar con el Valencia, pero al igual que Karim, son 2 de los 4 jugadores que tendrían que volver a sus clubes de origen. ¿Cómo ha llevado Nacho Gil estos casi 4 meses donde entrenaba cada día, pero sabía que no podía jugar, ni siquiera ir convocado los fines de semana? Bueno, la verdad que ha sido complicado, ¿no? Ha sido difícil. Ya no todos estos meses, sino antes de venir aquí, la verdad que lo pasé bastante mal. Luego, pues bueno, sale la opción del Elche y a mí personalmente me gustó mucho. Y nada, a partir de eso que estoy aquí, pues la verdad que nada más llegar vi el vestuario que había, bueno, cuerpo técnico. Y la verdad que es espectacular. Yo me sentí desde el primer día muy integrado. Como digo, pues aquí dentro somos como una familia y yo creo que eso se nota ya en el campo, ¿no? Y bueno, como te digo, muy, muy feliz de estar aquí. Feliz de estar en el Elche Club de Fútbol. Para él, bueno, pues es un paso adelante en su carrera. Y se le preguntaba qué pasó precisamente cuando habla de que lo pasó mal antes de llegar al Elche. Bueno, antes de venir aquí, yo me salió la opción de Córdoba, donde se iba a hacer un buen proyecto. Bueno, al final no sale por varias circunstancias y a partir de ahí salen muchos equipos. Por temas que quiero mejor no entrar aquí, al final se llega al final de mercado y me quedo sin nada. Y bueno, por suerte pues salió lo del Elche y pude venir aquí, pero la verdad que pasé momentos muy duros, no tuve una pretemporada en condiciones, vine aquí bajo de forma y bueno, ahora he estado muchos meses en los que venía a entrenar y da igual lo bien que estuviese que no podía demostrarlo el fin de semana. Y para mí, para un jugador de 23 años eso es duro. Pero bueno, por suerte ya ha pasado todo eso y ahora lo único que pienso es en ayudar al equipo y en conseguir el objetivo. Pacheta decía de la semana pasada que era el jugador más versátil, posiblemente con Iván Sánchez, de la plantilla, porque podía jugar en cualquier posición del ataque. ¿Cómo se ve él? No, yo siempre lo he dicho, siempre me he sentido más cómodo en la parte izquierda o detrás del punta, pero he jugado en todas las posiciones de arriba y si el míster lo ve conveniente, pues jugaré donde él me diga. ¿Ve al equipo capacitado para salvarse? Yo siempre he visto al equipo muy capacitado para salvarse sin problemas. Hay muy buenos jugadores. Yo creo que la clave de este equipo es que todos nos miramos a la cara, que nos lo decimos todo y al final es un poquito la clave de todo, ¿no? Que vamos a una y, como te digo, yo veo un equipo muy capacitado para salvarse sin problemas. Un futbolista que le gusta asociarse, tener la pelota y para eso, bueno, coincidir ahí con los Javi Flores, Iván Sánchez, Nino, Gonzalo Villar, para él va a ser importante. Bueno, yo me considero un jugador que le gusta tener la pelota, ¿no? Asociarse. Y a partir de ahí pues intentaré desenvolverme lo mejor posible pues para meter goles y aportar lo máximo al ataque. El otro día ya debutó en la segunda parte, pero físicamente, ¿cómo está? Sí, yo me encuentro bien. Obviamente, como se lo comentaba antes del partido de Tenerife a Jorge y al míster, yo llevo desde mayo sin jugar un partido oficial de liga. Al final no tengo el ritmo que se requiere, pero me encuentro muy bien y si el míster lo ve conveniente, adelante. Y ha estado desde el principio integrado, aún sabiendo que no podía jugar, lo ha vivido como un jugador más del vestuario cada partido. Sí, sí, yo ya te digo, desde que llegué aquí me sentí como uno más, así me lo hicieron, ¿sabes? Los del equipo, la plantilla, y como te digo, yo soy el primero que sufría allá arriba todos estos meses. O sea que contra el Nastic hay que ganar sí o sí. ¿Le gustaría volver a coincidir, o en este caso, coincidir con su hermano aquí en el Elche? Ojalá, ¿no? Es una pregunta un poquito... Pero bueno, sí, ojalá que... Sí, sí, claro. Como te digo, aquí era muy feliz y sí, ojalá podamos jugar en el mismo equipo. Y si es en el Elche, ¿por qué no? Hablaba de su hermano, de Carles Gil, que aquí era muy feliz. Y según Nacho, el actual jugador del Elche, sus dos mejores años como profesional los vivió en el Elche. Imagino, era joven Carles Gil, no es que ahora sea mayor, pero entonces era más joven en la temporada 12-13, hacía sus primeros escarceos y la verdad es que hizo un año fabuloso jugando de media punta, coronado con el ascenso a Primera División, luego en la siguiente campaña juegas en Primera División. Evidentemente son dos años que a Carles Gil no se le van a olvidar. ¿Las características del equipo le pueden venir bien a su juego? Claro que sí, aquí hay jugadores muy buenos. Yo, por ejemplo, me entiendo muy bien con todo el mundo, pero con la gente de arriba. Iván es muy parecido a mí, Javi Flores también le gusta mucho asociarse. Hay jugadores que son de mi misma categoría y me pueden ayudar mucho a crecer. ¿Qué se juegan el domingo contra el Nastic? Bueno, se juega mucho, ¿no? Al final, si ganas al Nastic, creo que le sacas 8 puntos, ¿no? Le sacas varios puntos que te dan la vida, y al final venimos de una rachita un poquito floja y bueno, al final ganar te da un plus. Ganar sería un plus y casi un Movistar Plus, cuña gratuita. La última, le preguntaban si para él pasar del Valencia al Elche, pues de alguna manera es un paso atrás o le ha desmotivado. No, para nada. Como ha dicho antes tu compañero, el Elche es un club muy grande. Obviamente ha pasado momentos muy malos, pero bueno, yo creo que este club es de primera. Al final tiene instalaciones que lo son, tiene un campo de primera, afición de primera. Lo que pasa, pues al final, pues entra en circunstancias como se entró, que son difíciles, pero no tiene nada que envidiarle al Valencia. No tiene nada que envidiarle al Valencia. Bueno, ya nos está empezando a ganar. Es la voz de Nacho Gil, es la primera vez que la escuchamos, a pesar de que llevaba desde septiembre aquí, pero al no ser presentado, pues digamos que el club no le dejaba, bueno, pues dar ninguna entrevista. Y por lo tanto, pues 4 meses después ya conocemos cómo habla, cómo se expresa y desde luego a sus 23 años demuestra un buen grado de madurez. Nacho Gil, que, ¿por qué no?, el próximo domingo podría tener papeletas para ser titular. El mundo está lleno de futbolistas. Están los callejeros, los que juegan al salir de clase, los que madrugan los findes y los que recogen balones de oro. Pero solo uno cree que el mejor partido es poder jugar contigo. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Nuevo Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Tienes tu T-Roc en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción. No te pierdas las nuevas instalaciones del salón de juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval. Elche en punta. Con Paco Gómez. Y como cada uno de estos días en los que ha habido presentación de jugador, el martes Edgar Badía, el miércoles Dani Calvo, hoy Nacho Gil, aprovechamos la presencia del director deportivo para que nos pusiera a la última, bueno, a nosotros, más que nosotros, a vosotros, a los aficionados del Elche, a los seguidores blanquiverdes, porque nosotros simplemente somos un altavoz para que os llegue toda la información. ¿Cómo están los movimientos? ¿Cuáles son los últimos? Jorge Cordero, director deportivo del Elche. Bueno, lo que ayer anunciamos, la llegada de Karina Zamun. Y bueno, ayer cerramos también por la tarde el tema de Iván Zosco al Lleida y no lo hicimos oficial porque faltaba una firma que sea rubricado esta mañana y por eso lo hemos hecho oficial esta mañana. A partir de ahí, esperando el tema de las dos situaciones, tanto de las salidas como las entradas. En las entradas ahora vamos a parar un poco, llevamos 10 días con 4 fichajes, creo que somos el equipo de segunda con más refuerzos hasta la fecha, entonces también para que puedan venir más gente debe salir gente, entonces cautos, tranquilos, viendo el mercado, expectantes hasta el 31 y atentos hasta el 31 de enero y como siempre os digo, sin renunciar a nada, todo lo que sea para mejorar el equipo. En cuanto a las salidas, pues bueno, yo estoy en contacto con la gente que ya le comentamos que en principio no contábamos con ellos y también hay casos excepcionales porque son jugadores cedidos y también depende, aparte de donde el jugador quiera ir, depende de las ofertas que tenga, también depende del club suyo de origen, ¿no? En este caso, de Redru como de Chuca, también tiene mucho que decir el Betis y el Villarreal. Redru, Chuca, Johnny, un portero, José Juan o, en este caso, Francis, Provencio, incluso alguna oferta de clubes que se pegan por Benja. Pero mientras no venga un delantero, Benja, vamos, ni oír como si oyes nevar. Vamos, que aquí eso es ciencia ficción. Es cierto que por Benja suspira el Hércules, el Murcia, el Racing de Santander, el Salamanca, es uno de los jugadores con más cartel, porque todos buscan goleadores. Y Benja tiene un gran cartel en Segunda División B. Pero hoy por hoy, Benja es del Elche, es titular y desde luego hoy por hoy no va a salir. Otra cosa es que pues, mañana se fiche a un superdelantero y se le abra la puerta. Ayer jugó el Elche en Crevillente, partido amistoso, el trofeo Enercop que se llevó el Elche en la tanda de penaltis porque en el partido empate a uno, poco fútbol, muchos jugadores poco habituales, jugadores también de la cantera por parte de Pacheta que no quiso exponer ni arriesgar con titulares. Por ejemplo, el equipo que puso fue Edgar Badía en portería, Tequio, Emil, Pogba y Manu Rodríguez en defensa, Johnny Carmona, Provencio, Nacho Gil, Josan, con César y Soricaba en punta. También lo entraron Francis, Brian, Adrián Molina, todos ellos jugadores del filial, José Juan, Jero, Hugo, Kiko Pomares, Alexander, Xavi Torres, Benja, Alexis y también Iván Sánchez para darle algunos minutos. Otros como pues, Gonzalo Verdú, como Nino, futbolistas con los que el técnico prefirió dar descanso, pues no estuvieron. La vista, lógicamente, se nos iba hacia Florentín Pogba, que por cierto no estuvo muy afortunado al dar el pase en la jugada del gol del empate de Samu por parte del Crevillente. Le preguntamos a Jorge Cordero cómo lo había visto, porque están pendientes y ha dejado una cosa clara, que se lo van a tomar con calma, que aunque ha venido para una semana, si son dos no pasa nada, que el tema es exclusivamente físico, porque técnicamente saben que es un jugador dotado, fuerte, pero que tienen que ver cómo está físicamente. Y luego el tema de la inscripción, que no es fácil. Ahora lo explica. ¿Cómo había visto ayer a Florentín Pogba? Jugador que, como digo, está a prueba en el Elche. Bueno, nosotros lo que estamos viendo ahora con Florentín es el tema físico más que otra cosa, porque a nivel técnico sabemos que lo tiene, ¿no? Estamos valorando, ¿no? No nos vamos a precipitar en ningún caso con el tema de Florentín. Sabemos que es un jugador que, si está bien, nos va a dar y sumaría y nos daría lo que buscamos en este mercado, que es mejorar la plantilla. Pero bueno, dijimos que estaría una semana. Si lo tenemos claro, lo decidiremos. Si no lo tenemos claro, no nos corre ninguna prisa estar otra semana. Pero ya os dije ayer que depende de muchos factores para que Florentín pueda estar con nosotros. Aparte de nivel físico, nivel técnico, aparte de nivel personal, aparte de nivel, y muy importante, a nivel de inscripción, que no es tan fácil. Entonces, ¿por tema económico? Claro, no es... ¿Por él o por el club? No, por él, porque ahora mismo para inscribir jugadores se necesita una serie de requisitos, bueno, tenemos el caso mejor aquí delante, como Nacho Gil, porque no viene de primera división. Entonces, Florentín también viene de un equipo de primera división, turco. Son muchas cosas que se tienen que poner a favor para que Florentín esté con nosotros. De momento, nosotros lo que estamos haciendo es evaluarlo a nivel físico, a nivel técnico, a nivel médico, todo. Y bueno, no tenemos ninguna prisa. Dijimos que vamos a estar una semana, pero si tenemos que estar una semana más, pues bueno, lo esperaremos. Así que, ¿a nivel físico, cómo lo ha visto? Entrenando a nivel con un equipo y a nivel con un entrenador personal que lleva tiempo. Pero bueno, también en estos 3 o 4 días que lleva no ha sufrido ninguna lesión, no ha dejado nunca ningún entrenamiento por fatiga ni por ninguna sobrecarga muscular. En ese sentido, está aguantando bien el ritmo de los demás compañeros. A ver, se le ve fuerte, tipo es un armario. Lógicamente se le ve todavía de movimientos lentos, porque físicamente lleva... aunque esté entrenando con un entrenador personal, desde el verano, sin ese ritmo de competición, de entrenamientos y de la propia competición. Pero bueno, hacen bien en tomárselo con calma. Si no es él, será otro, pero se busca otro central y un delantero para cerrar la plantilla. Lo que está claro es que ahora mismo se frena el tema de entradas, no el de salidas, porque ese va a ser fundamental. Ya no queda margen económico y hay que liberar masa salarial. Margen económico no queda. Cada vez que hagamos un fichaje tenemos que hacer lo que se está haciendo hasta la fecha, que es el tema del tema de la ampliación de capital. O sea que ahora mismo no tenemos margen. Ahora estamos con la inscripción, a ver si nos da para con el tema de Edgar. Y bueno, después la batalla de inscribir a Karim, y a partir de ahí ver si también se nos libera algo con la salida para poder inscribir. Pero bueno, como digo, y le decía antes a Paco, llevamos 4 fichajes en 10 días, creo que hemos avanzado bastante. Tenemos que también tener un poco de cabeza, de ser cautos, esperar un poco que hayan salida y a partir de ahí elegir bien y decidir bien, siempre y cuando mirándolo todo, que nos interese, que nos cuadre a nivel económico y bueno, pero estamos trabajando. Edgar, el guardameta, ¿estará inscrito para poder debutar si el míster lo considera oportuno? No. Muy pocas posibilidades que no esté escrito. Yo he hablado esta mañana con el gerente y con el presidente, prácticamente me han confirmado que va a estar. ¿Y Karim? Karim llega esta tarde, pasará el reconocimiento a finales de la tarde y mañana será un jugador que entrene como uno más. A partir de ahí ya es un poco más precipitado el tema de Karim por la inscripción, porque mañana todavía falta una firma de contrato federativo y otras formalidades y no sabemos si Karim llegará para el día del Nasti. Pero bueno, el tema de Edgar yo creo que casi seguro que estará. Lo de Karim lo veremos mañana, que queda prácticamente, queda un día, que el viernes. No está claro que Karim pueda llegar y debutar, aunque llegaría, insisto, esta tarde. Mañana estaría en 2 entrenamientos, el de mañana por la mañana y el del sábado. ¿Qué tipo de jugador es Karim? ¿Por qué lo ha firmado el Elche? Creo que necesitábamos un jugador de físico, de recorrido, de fortaleza, que nos diera dinamismo, que nos abarcara campo tanto hacia atrás como hacia adelante. Y bueno, Karim creo que reúne todas esas condiciones y creo que no hace falta un jugador de ese perfil en el centro del campo. Una opinión que tenemos tanto el míster como yo. Y bueno, es una opción de mercado que es un jugador que viene de jugar en primera división francesa, que por circunstancias en el Cádiz no ha jugado lo que él creía o lo que él quería. porque también hay otros mediocentros muy importantes en el Cádiz, un equipo con una plantilla extraordinaria, y bueno, hay que aprovechar ciertas opciones que te da el mercado, y yo creo que es un jugador que nos puede aportar a partir de ahí. Esperemos que nos dé. Este es un mercado muy complicado. Solo hay dos opciones para firmar jugadores. Una es jugadores que estén haciéndolo muy, muy, muy bien y jugando muchos partidos, que obviamente el club te va a pedir un traspaso, que no es nuestra situación para pagar nada. Y la otra opción es jugadores pues, que están teniendo menos minutos, que están teniendo menos participación y ya pueden venir pues, casi todos, la mayoría, los clubes te los ceden porque no quieren desprenderse de ellos. Entonces, por eso siempre hablamos de que es un mercado muy complicado. Bueno, pues ahí están las explicaciones de Jorge Cordero, director deportivo del Elche Club de Fútbol, en el tema, por ejemplo, de Karim. Antes de marcharnos, os voy a comentar que este domingo regresa a Elche la popular carrera solidaria de 10.000 kilómetros, el 10K Rotary, que este año celebra su quinta edición. La prueba va a arrancar a partir de las 10 de la mañana el domingo, con salida y meta en la pista de atletismo Manolo Jaén, y contará con un circuito por la avenida del Ferrocarril con un tiempo máximo de 1 hora 30 minutos y una participación limitada de 1.500 corredores. Es solidaria la carrera, todo lo recaudado se destinará íntegramente a sufragar la atención a jóvenes drogodependientes que buscan salir de su adicción a través de la Fundación Noray Proyecto Hombre. Los interesados podéis inscribiros a través de la página web de 10K Rotary, por 13,50 € o ya el fin de semana en el Centro Comercial Lal Yub por 15 €, el sábado 12, de 11 a 2 y de 4 a 8. Y el domingo, en la pista de atletismo, hasta las 9:30 también os podéis apuntar, pero vamos, sale a cuenta, os vais a ahorrar ahí un euro y medio, hacerlo por la página web 10K Rotary. Precisamente el organizador de esta prueba hablaba del evento del domingo, la 10K Rotary. La carrera es una carrera muy rápida, es una carrera que se corre muy rápida, muy plana, prácticamente una línea recta desde el Manolo Jaén hasta el Centro Comercial Lal Yub y volver, una pequeña variación en la fuente de la Avenida de Alicante, pero una carrera muy rápida, como comento, muy plana. Para la gente que corre, pues es una carrera ideal para preparar otras carreras que vienen justo a continuación, de más longitud. Está estudiado con ese fin. Vienen corredores de toda España a preparar esa carrera. Y en ese sentido, pues es una carrera preparada para los runners de verdad, para los que de verdad les gusta correr. La organización de la prueba también ha puesto a disposición de los participantes la opción de colaborar en esta causa benéfica sin necesidad de participar en la prueba, por lo que se puede contribuir adquiriendo el dorsal solidario. El precio de este dorsal es de 6 € y se podrá adquirir de la misma forma que el resto de inscripciones, a través de la web, por ejemplo, 10K Rotary. Lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos ya con la última hora del Elche Nastic. Y si ha habido algún movimiento más en el capítulo invernal, en el mercado de fichajes o de altas y bajas. Que paséis una feliz tarde y, eso sí, abrigaos. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.